La revolución no será televisada, no será televisada. Será transmitida por radio. Radio Voces, 87.7, La Rioja, alternativa comunitaria y popular. Menos 20 de la noche y seguimos escuchando esta hermosa cortina nueva que es característica de nuestro operador nuevo, el señor Matías Arroyo Silva. ¿Qué tiene un destajo de anarquismo que necesita poner eso en este programa? Y tengo un par de más que destajos, me parece. ¿Usted se considera, usted va por la calle y como alguno dice yo soy peronista o yo soy radical, usted dice yo soy anarquista? Sí. Sí, le da para decirle eso así abiertamente. Sí, abiertamente. Sí, mira, yo también, yo porque nunca fui a votar, por ejemplo, y porque estoy de acuerdo con la anarquía no es algo negativo, sino lo que nosotros hacemos de ella. Siempre comulgué así desde mi adolescencia con. Por eso no me hice zurdo, digamos. Ni peronista. No tuve tiempo de ser peronista. Puede lo ser. Pasa es que me pasó algo parecido a lo que le pasa a Bolsonaro con la gente cuando hablan de Perón. Un facho así, misógino y todas esas cosas. Y cosas así por el estilo. Bueno, después de hablar nuestras cuestiones adolescentes cuando están... ¿Vos, Vicky, cómo te reconocías en la adolescencia? Yo no me reconozco anarquista ahora, digamos. Yo tuve una banda de rock que... Sí, chicos. ¿Vos tenés una banda? Mira, tengo un programa de música, te voy a usar ahora. ¿El bajo? Sí, hace muchísimo que no toco igual. ¿Y tocaban temas de...? De rock... Pero no teníamos nuestros propios temas, pero no, hacían covers. Fabiana Cantilo, Las Pelotas. Mira. Sí. Bueno, y nuestra banda a lo que quería ir se llamaba Sin Convicciones, así que no me pregunten, mi adolescencia estaba perdida. Mira vos. Completamente. Sí, pero tocar el bajo en una banda que toque temas de sumo era un posicionamiento ideológico. Sí, seguramente. ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Todas mujeres? ¿Había hombres? Éramos todas mujeres, sí. Mirá sí, vos, sí. Una vanguardista. Se desintegró porque una se fue lejos. Ajá. Y bueno, quedamos. ¿Conozco con una alguna pata de las integrantes? No. No, yo creo que no. Ah, mirá. No. Pensé en alguien que capaz que no, pero no la veo tocando en una banda. Tocándose. Nada, no voy a decir nada. Pensarás. Bueno, ahí seguimos construyendo la agenda internacional con estas declaraciones de que tenemos una ex bajista dentro del equipo, no lo sabíamos a eso. Un ex anarquista y bueno, y también estoy yo. Así que eso es eso, lo que. Sí, ¿y a vos cómo te definimos? ¿Cómo le definimos esto? No sé. Bueno, pero vayamos al... Vamos a la cuestión central. Se cumple en el día de hoy 100 años de que se haya firmado concretamente lo que había sido el fin de la primera, mal llamada Primera Guerra Mundial, que es más que nada una guerra netamente europea. Sí, la Gran Guerra también, ¿no? Exactamente, que nos dejó algunas cosas muy interesantes. Primero que nada, la aplicación directa de todo lo que era la manufactura industrial a las conflagraciones, lo que nos mostró quizá una de las peores cosas que habían sucedido, por lo menos hasta el momento, solo comparables a lo que sucedió con Hiroshima y Nagasaki, pero tenemos como reglas de guerra que se empiezan a llevar adelante luego de lo que es la Primera Guerra Mundial. Estoy hablando de la no utilización de armas biológicas ni químicas, que eso sí se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, el asedio constante, lo que se llamaba la guerra de trincheras, que... se comió una generación, tanto alemana, francesa, belga, inglesa, durante lo que fue la Primera Guerra Mundial. 100 años que se conmemoraban en una ciudad, ¿cómo es? ¿La ciudad de París? ¿En Francia? No fue en París. Fue en París, pero en la zona de Champs-Élysées, que es el camino que va hacia el Arco de Triunfo. Antes, exactamente. Bueno, lo que hicieron los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos, claro. Sí, sí. Entonces lo que hicieron fue juntarse los grandes mandatarios y los grandes vencedores y los perdedores también de la Primera Guerra Mundial, porque en la foto podemos ver a Merkel, a Putin también. Una foto que estábamos, ¿no?, un poco analizando la cara, bueno, las caras que miran a nada más y nada menos que Vladimir Putin, ¿no? Vladimir Putin, Theresa May, Macron, la señora Angela Merkel y Donald Trump, todos juntos en París. Y también esto viene a colación de que no solamente dejó esto, no nos olvidemos que el Reino Unido gana la Primera Guerra Mundial, pero deja de ser el Imperio Británico que se había conocido hasta ese momento, con un control total de las aguas durante casi 36 años seguidos. Es el periodo más largo donde Inglaterra domina el mar y emerge una potencia americana que luego se va a terminar de consagrar como la gran potencia. La única que siempre salió más fuerte de todas las guerras, de todas las crisis, Estados Unidos. Sí, ¿no? Un país que entra a las guerras solamente para ganarlas, entra un poquito tarde, y bueno, el caso ejemplificador sí. Es el de la Primera Guerra Mundial. No sé, se enojó, sí, no le gustó y, eso. No, y además no fue en su territorio en realidad. Absolutamente. Esa, claro. La ventaja táctica. Exactamente, los alemanes decían que ya no se podía pelear contra esta isla. Así lo trataban a Estados Unidos, a esta isla gigante que tiene casi un afluente constante y completamente ilimitado de personas y de recursos, que desbalanza lo que había sido una guerra que también era prácticamente imposible. No nos olvidemos del asesinato, todo comenzó con el asesinato de Francisco Fernando por parte de... Supuestamente, entre muchas comillas. Sí, no, por supuesto, es que pensarlo en una guerra de esas características va a comenzar por un evento tan puntual es como claro. Un simplismo absurdo. Uno de los primeros eventos de falsa bandera que involucran a Estados Unidos en lo que es la Primera Guerra Mundial, el hundimiento de un crucero de transporte, teóricamente solamente de pasajeros, que se había advertido que no pasara por cierta zona, pasa de todos modos, es hundido por los alemanes, y la indignación de la comunidad norteamericana en su conjunto, de la sociedad norteamericana en su conjunto, hizo de que este país ingresara un poco tarde, pero ingresara junto con Canadá a lo que es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba sí. Mientras estaban haciendo todo esto? Que es como una reunión de... automáticamente se hacen amigos y enemigos muy rápidamente todo lo que sucede. Bueno, no nos olvidemos que durante la Primera Guerra Mundial también se desarrolla lo que es la Revolución Rusa, ¿no? Todo lo que la idea de los imperios termina con esta gran guerra netamente europea, como les decía anteriormente, pero la noticia de actualidad que no lo es tanto. En el contexto hablamos del sionismo también, ¿no? Que seguía forjando, seguía luchando en un contexto en el cual Palestina estaba bajo mandato británico. Exactamente. Pero bueno, seguía avanzando, ¿no? En un contexto, en 1917, Declaración Balfour, es ese compromiso, ¿no?, del Reino Unido de dar un hogar nacional judío a los sionistas, ¿no? Bueno, a los judíos del mundo. Y en ese contexto, si nos volvemos al 2018, bueno, a lo que pasó ayer en concreto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se tuvo que volver Netanyahu a la región, ¿no?, en Medio Oriente? Exactamente, como vos bien decías, uno de los productos directos de esto que tiene que ver con la subida, el ascenso y el descenso de algunas potencias, es que el sueño de un Estado judío empezaba a capitalizarse de forma muy concreta con lo que era el lobby judío, tanto en Inglaterra, en Francia, como en los Estados Unidos. Por eso Netanyahu, quien estaba presente en esta conmemoración de los 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, tuvo que retirarse anteriormente de lo que iban a ser los festejos con respecto a estos 100 años del final de la Primera Guerra Mundial, porque empezaron a operaciones muy concretas. Por eso decíamos una vieja nueva noticia en la Franja de Gaza, que cuenta en este momento con 200 cohetes lanzados por los albuses de parte desde territorio de los Altos del Golán, territorio ocupado al Estado sirio, hacia lo que es la Franja de Gaza, que es donde está el Estado de Palestina resistiendo desde que esto empieza a manejarse desde Europa y a concretizarse desde esta zona. Podemos ver, y los invitamos a que todos se acerquen a distintas cadenas internacionales, donde algunos de los puntos estratégicos y los lugares, los objetivos sensibles que Israel atacó durante lo que había sido el día de hoy y la madrugada del día de ayer, porque esto comenzó el día de ayer en horario argentino, es por ejemplo un colectivo con un montón de civiles que fue impactado de forma directa. Por supuesto, no contamos con ninguna persona sobreviviente de este lugar, y también la única cadena televisiva que quedaba solamente en Palestina, que también fue destruida como uno de los objetivos sensibles. 3 o 4 lugares en los que se suponía, porque Hamas no es, aparte de ser la resistencia palestina, también es el partido político más importante de Palestina, donde ha perdido 4 de sus sedes más importantes y 2 de sus dirigentes de rangos más altos. Ustedes imagínense que maten a los dirigentes políticos más importantes, algunos de los más importantes, durante esta nueva ataque sobre la Franja de Gaza. Bueno, lamentablemente el mundo se ha conmovido muchísimo más por la muerte de Stan Lee, que se ha confirmado hace un ratito más, que ha tomado todos los portales internacionales. Entramos a BBC, al País y demás, y están solamente hablando del creador de DC, que había muerto hace horas atrás. Quedó en el pasado pensar en que, bueno, 200 cohetes de mortero cayendo en una zona que no tiene más de algunos kilómetros de tamaño genera nuevamente otra crisis humanitaria, quizá en el lugar, en la cárcel, ¿no?, a cielo abierto más grande del planeta. Thank you. cuando va a llegar un momento en el que no vamos a estar acostumbrados a escuchar, ¿no? Esto que tenía que ver con cómo Israel actúa prácticamente de forma sistemática con la Franja de Gaza. Indudablemente que esto generó y esta idea también por parte de los mismos israelitas de que tener a su líder político y también militar lejos de la región en una operación no les pareció para nada oportuno. También se generó alguna controversia interna dentro de lo que sucedió en los altos mandos del ejército israelita, porque adrede se tomó esta reprimenda contra la Franja de Gaza, o sea, de forma netamente planificada, justamente estando el jefe militar y presidente fuera del país, lo que algunos tildaron dentro de lo que es la prensa israelita como una operación por parte de cierto lugar del ejército y las fuerzas armadas israelitas para hacerle, digamos, hablando mal y pronto, una operación al que es el actual presidente de Israel. No nos olvidemos que Israel es el único país que nunca nadie ha terminado un mandato de forma, digamos, los 6 años que hay que estar, nunca los ha terminado nadie, siempre ha habido impeachment, o sea, han tenido que ir antes, lo que hace todos juicios políticos a todos los que han pasado por ahí, excepto el que firma el tratado con Yasser Arafat en Estados Unidos con el presidente Clinton en ese momento. Es el único presidente que no fue encausado por ninguna asociación ilícita, ni por corrupción, ni nada por el estilo, y pudo terminar, ese sí pudo terminar su mandato. Y cuando quiso volver a reelegirse, en la época en la que estaba Ariel Sharon como candidato también, fue asesinado con la guardia privada del servicio de inteligencia del Mossad en la Franja de Gaza, pero en territorio israelita. Ese fue quizá uno de los grandes presidentes, que él dijo hay que reconocer a un Estado palestino, porque héroe de guerra también de la Guerra de los Seis Días, abuelos y padres, en los campos de concentración. Bueno, ese que podía llegar un poco de paz a la región fue asesinado así con la guardia de la misma guardia del servicio de inteligencia israelita. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. Así pasaba una de las noticias más importantes que tuvimos el día de hoy, una contemporaneidad. Esto empezó a suceder ayer en la Franja de Gaza y este señor se fue de la reunión hoy a la tarde. Lo que estaban haciendo, como vos bien decías, en los campos ilícitos en París. Así que estaban ahí, la foto muy rara, ¿no? Estando Putin por un lado, Donald Trump por otro, Merkel, ¿no? Theresa May, los Trudeau ganadores. Trudeau también de Canadá. Sí, Macron. Estaban todos, claro, Macron. Estaban los ganadores y los perdedores todos medio mezclados ahí. Este tipo también, qué loco, ¿no? La foto también de la Segunda Guerra Mundial me hace recordar rápidamente a esto, ¿no? De cómo ganan y pierden y son aliados hasta un momento muy puntual y después no se sabe bien hasta cuándo son aliados y cuándo no. Nos vamos a un pequeño corte musical. Y ya continuamos, tenemos una entrevista internacional sobre las elecciones en Estados Unidos, el palpitando el G20 y mucho más análisis internacional en esto que se hace llamar Al Día Global. We'll be right back. 11 y 5 de la noche y con esa hermosa cortina de la Internacional estamos largando el segundo bloque de Aldea Global, este programa que intenta desconstruir la agenda internacional. Como anticipaba Victoria en el primer bloque, tuvimos una entrevistada el día de hoy, una chica que tuvo la oportunidad de cubrir lo que fueron las elecciones de medio término en Estados Unidos. Así que también deja un escenario que vamos a estar analizando junto con nuestra entrevistada. Luego de escuchar esta entrevista tenemos que pensar que todo el escenario político que de cara a lo que estaba, las intenciones, ¿no? Si se quiere, de Donald Trump, hasta la fecha él lo que hizo fue gobernar con una mayoría dentro de lo que son los cuerpos legislativos en este país y que le dio también un margen como para poder hacer, si se quiere, no todo lo que él quiso salió por los cuerpos legislativos, pero sí tener una vida mayor. Este mismo, como han quedado el escenario ahora, va a ser con el que él va a estar hasta que se vaya, si es que se va, ¿no? Y si no se reelige, pero bueno, ahí vamos a estar analizando. ¿Cómo era su nombre? Agostina Capobianco. Agostina Capobianco, quien estuvo allá. Así que vamos a escuchar la entrevista y luego vamos a analizar qué nos decía esta politóloga argentina sobre las elecciones en Estados Unidos. Bueno, estamos en Aldea Global, este programa que intenta deconstruir las relaciones internacionales. Y bueno, en esta oportunidad tenemos que analizar lo que fueron y lo que dejaron las elecciones intermedias en Estados Unidos. Para ello estamos en comunicación con Agostina Capobianco, que es una politóloga argentina que bueno, hizo su maestría en análisis político y asesoría institucional de la Universidad de Barcelona y actualmente bueno, acaba de regresar de los Estados Unidos, donde fue a cubrir las elecciones mediante la ONG Transparencia Electoral América Latina. Buenas noches, Agostina, ¿cómo estás? Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bueno, en primer lugar preguntarte de qué se trata esta organización Transparencia Electoral América Latina y cuál fue el trabajo específico que fueron a hacer en las elecciones en Estados Unidos. Bueno, les cuento, Transparencia Electoral es una organización que latinoamericana que tiene su sede en Argentina, su sede central en Argentina, pero que promueve los valores democráticos, elecciones transparentes, íntegras y equitativas a lo largo de la región, y buscamos la implementación de iniciativas que fortalezcan nuevas prácticas electorales para mejorar la calidad del sufragio y elecciones con integridad para poder defender los derechos del ciudadano a votar. Hemos estado participando con un grupo de magistrados y profesionales de toda Latinoamérica, de Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras. Fuimos un grupo bastante amplio que participamos en las elecciones, observando las elecciones en Washington. Estuvimos en el distrito de Maryland y estuvimos visitando los centros de votación, tomando un curso en la Universidad de George Washington acerca de cómo funciona el sistema electoral norteamericano. También nos reunimos con el Partido Demócrata y el Partido Republicano y estuvimos analizando y compartiendo con la gente en los centros de votación y haciendo entrevistas para ver cómo estaba el ambiente político ahí. Muy bien. Lo que vemos es un Congreso más joven y diverso, que es el que va a marcar el final del mandato, ¿no?, de Donald Trump. Un número histórico de candidatas que consiguió impactar en los resultados, como dos congresistas indígenas, dos musulmanas, Ocasio-Cortez, que también es una joven veinteañera, y un gobernador que se proclamó, ¿no?, abiertamente homosexual, que es el primero en la historia, ¿no?, de los Estados Unidos. Esos son algunos de los ejemplos que dibujan, ¿no?, esta nueva imagen política del Congreso y de los políticos electos, una imagen más heterogénea de lo público, ¿no? ¿Vos pensás que se trata de un hito histórico democrático en los Estados Unidos? Sí, totalmente de acuerdo. Es un récord histórico en Estados Unidos y creo que abre puertas a una nueva participación más diversa que represente, ¿no?, lo que realmente es Estados Unidos. Es Estados Unidos que es diverso, que forma parte de distintas etnias, ¿no?, que está compuesto por latinos, por musulmanes, por nativos americanos, por indígenas. Entonces este nuevo papel que se generó en la participación en la nueva banca del Senado y de la Cámara de Representantes, que dio la posibilidad a que ocupen nuevos cargos personas, como vos decías, la mayoría, el récord histórico de Estados Unidos de mujeres que participan que participaron en las elecciones, sino que obtuvieron bancas, ¿no? Uh-huh. En los distintos estados y me parece que es muy importante porque las mujeres están entrando fuertemente en la política en Estados Unidos y están marcando un nuevo hito histórico. Muy bien. ¿Cómo se elige en los Estados Unidos? O sea, ¿cómo es el sistema electoral y qué es en concreto lo que se eligió en estas elecciones? Bueno, el sistema electoral en Estados Unidos es bastante complicado porque, en las elecciones de presidente lo que se elige es por medio de un colegio electoral, ¿no?, como teníamos anteriormente en Argentina. Pero en las elecciones ahora de medio término, para los congresistas, que se eligieron diputados y senadores, lo que se hace es por medio del voto popular directo. Pero lo que tienen en especial el sistema electoral en Estados Unidos es que cada estado tiene la capacidad de dictarse sus propias leyes electorales. Entonces, de los 50 estados, cada estado tiene la potestad de dictar sus propias leyes. Entonces, nosotros estuvimos en el estado de Washington y en Virginia, en Maryland, y pudimos observar cómo varían las leyes electorales en cada estado, las boletas, la forma de votación, los centros de votación, todo eso tiene la potestad cada estado de dictar sus propias su propia normativa. Entonces es algo que es muy heterogéneo el sistema electoral de Estados Unidos, a diferencia del nuestro. ¿Cómo fue la participación en estas elecciones, teniendo en cuenta que el voto no es obligatorio en los Estados Unidos? Sí, el voto no es obligatorio, pero bueno, se supone que normalmente la participación disminuye en las elecciones de medio término, pero pudimos observar que la participación fue muy alta en las elecciones de medio término en Estados Unidos, y al hacer entrevistas en los centros de votación a la gente que participó ahí, estaban sorprendidos por la participación que hubo, ¿no? Uh-huh. Y podemos, por ejemplo, te podría decir que en el 2018 fue de un 49%, mientras que en el 2014 fue un 37%, entonces vemos cómo fue aumentando esa participación. Uh-huh. Muchos hablaron también de la participación de los jóvenes en las elecciones, que creció en estos últimos años. ¿Eso es así? Sí, bueno, nosotros hicimos un curso en la Universidad de Washington y hablamos sobre la participación, y definitivamente los números exaltan este aumento de participación de las mujeres, de los primeros votantes también, que fue un 16%, que normalmente en las elecciones anteriores fue un 10%, y de los jóvenes entre 18 y 30 años, más o menos de un 13%. Todos tuvieron un aumento de participación. Bien, ¿qué implica para Trump el control demócrata en la Cámara de Representantes? Bueno, creo que ahora Trump va a tener que limitarse a cambiar de estrategia, ¿no? Porque contaba con un Congreso que apoyaba sus decisiones, y ahora va a tener que cambiar un poco su estrategia, y va a tener que acordar con los demócratas, ya que perdió ese beneficio de estar respaldado por los republicanos en todas sus decisiones. Entonces, creo que ahora va a tener que hacer una etapa más de homogeneidad, bueno, no homogeneidad, pero sí de buscar nuevos acuerdos entre un partido y el otro para que se puedan llegar a dar ciertas leyes, ¿no? Y bueno, y eso es una preocupación, ¿no? Porque esta polarización del Congreso también puede llevar a ciertos problemas para la aprobación de leyes significativas más adelante. Por ejemplo, hablamos siempre con el tema de la crisis migratoria, ¿no? Y específicamente la crisis migratoria que tiene lugar en el norte. ¿Qué pasaría en este contexto con el muro, ¿no? que pretende construir Donald Trump con México? Bueno, yo creo que la cuestión del muro ya va a quedar un poco atrás, ¿no? En un sueño de Trump, porque cualquier ley que sea dictada tiene que ser aprobada por la Cámara y el Senado. Entonces se necesita que los demócratas aprueben estas leyes, y creo que en temas migratorios va a tener que disminuirse un poco la cuestión trumpista, ¿no? De la fuerte política migratoria que venía apostando él, y el soñado muro con México creo que va a quedar como eso, como un sueño para Trump, por lo menos en temas de negociación con la Cámara y el Senado, ¿no? Bueno, y en el caso del presunto no impeachment que muchos hablaban, ¿no? Que se quería iniciar contra Donald Trump. Solo en la historia de Estados Unidos hubo dos impeachment a un presidente que fueron ambos del Partido Demócrata, en 1868 a Johnson y en 1998 a Bill Clinton, ¿no? Ambos procesos aprobados por la Cámara de Representantes, pero rechazados por el Senado. ¿Qué considerás vos que pasaría con esta iniciativa que se había presentado contra Donald Trump? Sí, fue uno de los temas que más se tocaron en las elecciones y más se habló, creo. Por lo menos con nosotros ahí estando ahí hicimos muchas preguntas y nos reunimos con el Partido Demócrata y le hemos preguntado qué opinaban sobre esto. Pero bueno, al parecer Al control de la Cámara, los demócratas tienen la capacidad de iniciar este proceso de destitución o impeachment, ¿no?, contra Trump. Pero creo que queda como muy hipotético, porque para esto se tiene que trasladar nuevamente al Senado, y es muy poco probable que los republicanos se desmarquen del trumpismo, ¿no?, y pueda llegar a darse realmente una destitución de Trump. Uh-huh. ¿Y qué hay sobre las declaraciones fiscales de Trump que en estos tiempos estuvieron siendo exigidas, ¿no? Sí, yo creo que ahora va a haber un mayor control, ¿no?, o supervisión por parte del Congreso hacia la Casa Blanca, incluido el presidente. Es lo que se dice, que ahora va a haber mucho más control frente a las políticas de Trump y a las declaraciones fiscales de Trump y de su entorno también. Bien, bueno, eso ha sido todas las preguntas que tenemos para hacerte. Muy interesante, y te agradecemos mucho por el análisis esclarecedor sobre las elecciones, más teniendo en cuenta que fuiste parte. Y bueno, veremos qué depara, ¿no?, el proceso político en Estados Unidos. Así que te saludamos todos los integrantes de Aldea Global, y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por darme el espacio, y bueno, los felicito por el programa y que sigan adelante con el análisis político. Gracias. Bueno, y escuchábamos a Agostina Capobianco, politóloga, ¿no?, que estuvo cubriendo las elecciones de Estados Unidos, las elecciones de término medio, que, como decíamos, se renovó, bueno, la Cámara de Representantes, que obtuvo de nuevo la mayoría el Partido de los Demócratas. Recordemos que cada dos años se renueva en Estados Unidos la totalidad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores, que, bueno, conservan, ¿no?, por ahora los republicanos. También recordamos que tienen una reelección indefinida, ¿no?, que es lo que lleva a que puedan mantener ese poder. Y un poco lo que poníamos en cuestión también en la entrevista, cuál es la estrategia que adoptará ahora Donald Trump con un Congreso tan dividido y polarizado, si va a ser una radicalización de las políticas trumpistas o si va a tender más a la conciliación con el Partido Demócrata de cara a las elecciones 2020, una posible reelección de Donald Trump. También hablábamos de la gran injerencia decisiva que tuvieron las mujeres en estas elecciones, que como punto de inflexión podemos marcar la candidatura de Hillary Clinton y el movimiento Me Too de las feministas ¿no?, que denunciaron en el 2017 los abusos y los acosos de autoridades vinculadas a Hollywood, pero después se extendió a autoridades, ¿no?, del sistema político. En este sentido, el movimiento feminista tuvo como un impulso, un nuevo impulso que hizo que las mujeres quieran ocupar, no necesariamente para ganar, bueno, en el mejor de los casos sí, pero estar presentes, ¿no?, en las boletas políticas. Y con los resultados que arrojan estas elecciones, más de 100 mujeres van a estar ocupando bancas en el Capitolio. Mujeres también, la mayoría del Partido Demócrata, pero también del Partido Republicano. Mujeres, como decíamos, Ocasio-Cortez, la mujer congresista más joven de la historia de los Estados Unidos por Nueva York, una joven de 29 años, también jóvenes mujeres musulmanas que ocupan ahora cargos, también retiradas, una veterana militar retirada que también ganó un cargo, o mujeres nativoamericanas pudieron alcanzar, ¿no?, estos triunfos políticos y electorales. Hablamos también, o pensamos, cuáles son los desafíos que enfrenta, ¿no?, la administración de Donald Trump, más allá de esta nueva estrategia que deberá adoptar. pensando, ¿no?, en las grietas que existen, más allá de la grieta fundamental política de los demócratas y los republicanos, pensamos en la grieta rural y urbana, ¿no? Históricamente el partido republicano domina todo lo que es la zona rural, ¿no?, que es la parte más conservadora de los Estados Unidos, y la parte urbana es más dominada por el sector demócrata, que sin embargo hizo bastante dio bastante buenos resultados en llegar a los suburbios, ¿no?, de las ciudades. Otra de las grietas tiene que ver con la participación de las mujeres, que se da mayoritariamente en el Partido Demócrata, siendo el Partido Republicano todavía conservador y machista, ¿no?, de los hombres blancos en el poder. También una brecha generacional en el cual vemos una participación más activa de los jóvenes en las elecciones, y la tendencia es que cada vez más el desafío de los republicanos se renueva, en tanto los votantes son de mayor edad, ¿no? Más de 60 años, y los jóvenes tienden más a situarse, ¿no?, o elegir, optar por las son políticas más progresistas y demócratas. Sí, y igual, que progresismo en igual yo no estoy de acuerdo con lo que argumentó Vicky. Voy a decirlo. Bien. Creo que en realidad es muy poco el porcentaje, digamos, de mujeres electas. Sí. Como que es medio merchandising un poco, que creo que lo levantan los medios porque está muy peleado con Trump. Entonces, en esa misoginia que tiene constante, es un poco como atacarlo. Y por otro lado, entre todos, fue una buena elección para Trump. Si bien perdió la Cámara de Senadores, creo que la otra Cámara sigue siendo de su partido. Y es como que es, o sea, no ganó ni perdió, digamos, creo que fue un empate de una manera. Sí, sí. Y eso, o sea, es más o menos como siempre termina siendo el gobierno de Estados Unidos, donde gana la presidencia, después pierden las cámaras y bueno, se tira y afloje en un partido que tampoco le responde tanto como si fuera otros presidentes de los Estados Unidos, que ha tenido, digamos, un acompañamiento mucho más fuerte de parte de su partido. Sí, el Senado es lo que mantiene aún todavía el Partido Republicano. Y sí, como vos bien decís, no nos olvidemos de que Donald Trump llega al poder en las últimas elecciones presidenciales medio por la ventana, ¿no? Ni su propio partido lo quería. Es más, le hace también campaña en contra para que no sea él. La ausencia también de candidatos firmes como para poder ganarle a Hillary Clinton hace de que... Bueno, y una vez más, eso, la ausencia de una figura o de un liderazgo clave dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones 2020 es algo que abre, ¿no?, el interrogante de qué va a pasar en las elecciones presidenciales, teniendo en cuenta esto, que estas elecciones arrojan un triunfo parcial o empatado, ¿no?, en el cual el Senado conserva, los republicanos conservan el Senado. Entonces es un ejemplo de que Donald Trump sigue fuerte y su partido sigue fuerte contra... un panorama en el cual no hay un liderazgo definido por parte de los demócratas. También algo que no mencionamos, pero se rescata, es el tema del candidato que ganó en Colorado como gobernador, que es Jared Polis, que es el primer gobernador homosexual en la historia, o sea, declarado, ¿no?, abiertamente homosexual en la historia de los Estados Unidos, en un contexto también de homofobia abierta, ¿no?, de Donald Trump. Bueno, otro de los puntos importantes o analizar de estas elecciones también es lo que fue la campaña política, en el cual Estados Unidos, por más que le está yendo muy bien económicamente, la política de Trump básicamente tiene más del 3% de crecimiento, que para un país desarrollado es una barbaridad, y vuelve a crecer después de casi 8 años. Exacto. Que no es poco, Y no usa ese argumento para ganar, o sea, para la campaña, digamos, ganar, no ganar o empatar, como veníamos diciendo. Sigue, digamos, apostando, digamos, a ese discurso, digamos, contra las minorías o contra las poblaciones migrantes, el muro, etcétera, etcétera. Como que ese sigue siendo su política, en realidad, en un contexto donde, no sé, o por lo menos nosotros naturalmente creeríamos que la pata fuerte para ganar una elección sería hablar de los grandes triunfos, como es para la parte económica que viene haciendo en Estados Unidos, un gran crecimiento, y que en realidad viene en su vida, digamos, no es que está en una meseta, sino que realmente hay que ver cuándo llega a la meseta económica, que en economía es como es un punto en el cual después de la meseta o baja o sube, que sería, digamos, la complicación, que puede ser que lo veamos el año que viene o no también. Lo que pasa es que también sucede algo muy particular, que dentro de lo que es la política económica norteamericana, Donald Trump eso viene a no solamente a quemar los papeles con respecto a sus declaraciones, con respecto a la mujer, al muro y demás, sino que también viene a quemar un poco lo que son los manuales de economía política por parte de lo que exterioriza Estados Unidos, al apelar a un conservacionismo muy claro que desde anteriormente a Bill Clinton no se había visto de estas características y que le da el resultado. Entonces como que interpela los últimos casi 30 años de política económica de Estados Unidos, que en algunos momentos tuvieron un auge importante, pero que claramente sí, con la subida de China no era una de las estrategias más sapientes, si se quiere. Sí, se va del Consejo de Cambio Climático, o sea, cosas que realmente a contramano de lo que venía haciendo, lo que uno esperaría si hubiese sido Hillary Clinton la presidenta. Más de uno estaba esperando de que con toda esa digamos nueva oleada conservadora en cuanto a lo económico y proteccionista sea un fracaso también la economía norteamericana, que como vos bien decís, nada más lejos de la realidad, sino que lo pone nuevamente en el mundo a pelear de igual a igual con el gigante asiático, que parece que es imparable aún con este crecimiento de los Estados Unidos. Les cuento un dato, por ejemplo, con respecto a lo que es Estados Unidos y China. El día lunes de la semana pasada se llevó adelante el Fred Monday de los chinos, que tuvo en consumo 5 veces más de lo que se consumió el mismo día con las mismas promociones, si se quiere, en Estados Unidos. Estamos hablando de 25 mil millones de dólares de ventas en un solo día, lo que quintuplica lo que pasó en Estados Unidos, lo que demuestra quién es China y cuál es el poder adquisitivo con el que ellos cuentan. Les cuento sí, una. Tiene un par de millones de habitantes más también, ¿no? Sí, totalmente, absolutamente. El triple, digamos. Sí. Sí, pero bueno, la India también lo tiene y creo que gastaron 200, 300 pesos argentinos. Sí. Una cosa así. No, así que eso sería que no gastaron nada, en realidad. Prácticamente. Les cuento también una cosa que viene en contraposición a esto que decíamos de, sí, una llegada nuevamente. No nos olvidemos que en Estados Unidos las elecciones no son obligatorias, así que haya habido nuevamente un gran afluente de personas a la hora de ir a los comicios, eso es algo bastante positivo para la democracia norteamericana, porque normalmente no va, esto como decíamos hoy a la tarde, cuando hacíamos producción, de que Obama fue uno de los que impulsó de que la gente volviera a votar, ¿no? Un poquito más, porque estamos hablando menos del 30-34% en las últimas elecciones, tanto presidenciales como legislativas. Históricamente las elecciones de medio término siempre acogen menor cantidad de gente. Les cuento un dato así disruptivo sobre lo que veníamos hablando, tiene que ver con que un proxeneta republicano fallecido gana en la campaña, y es las campañas legislativas, es del condado de Nevada. Estamos hablando de Dennis Hoff, un dueño de varios burdeles que arrasó con el 63% de los votos y había muerto durante la campaña, y así todo ganó, así que se está tratando de poner a ver quién va a ser el reemplazante de este congresista del estado de Nevada. Así que Dennis Hoff, un famoso dueño de burdeles que celebraba en octubre sus 72 cumpleaños, los 4 días de fiesta acabaron con el proxeneta muerto, así que eso fue uno de los así datos disruptivos que tienen que ver con las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos es estas dos musulmanas que entraron, los indígenas, un gobernador homosexual, pero también es esta otra cara que tiene que ver con locuras, ¿no?, que suceden en este país del norte que detenta el mayor armamento nuclear del planeta. Bueno, y así que terminamos este bloque hablando un poco de las elecciones de medio término en Estados Unidos, y ya volvemos por más al Día Global. costumbre en mi presente, que a los niños de cierta edad se nos otorgue en ofrenda un tótem que de tan alto nos acompaña y protege. Sagrado robot gigante, atravesaste paredes, o quizás, amigo mío, solo existas en mi mente. Revolución no será televisada, no será televisada, será transmitida por radio. Radio Voces 87.7, La Rioja, alternativa comunitaria y popular. De la noche en toda la República Argentina y continuamos con esto que es Aldea Global. Si te quieres comunicar con nosotros lo puedes hacer a través del 380-493-9434. Nos estás escuchando a través de la www.radiovoces.com.ar 77 a la izquierda del dial. Si estás aquí en la ciudad capital de La Rioja, nos encontrás en TuneIn como Radio Voces La Rioja. Nuestro Facebook es Cooperativa Radio Voces y nuestra fanpage es Aldea Global 87.7. Y nos encontrás en Instagram como Aldea Global 87.7. Muy bien, como anticipábamos en los bloques anteriores, no solamente vamos a hablar de las elecciones de medio término y también lo que pasó en la Franja de Gaza, esto vieja nueva noticia de la Franja de Gaza, sino que también estamos atravesando algo que tuvimos un entrevistado en el piso hace algunas semanas atrás que nos contaba cómo se está viviendo esto que es una de las peores crisis migratorias en todo el planeta. Hablamos de Siria, hablamos de los desplazados en el Líbano por parte de Libia al Líbano, estamos hablando también de los sirios que llegan, hacen todo lo posible para poder llegar a Europa en barcazas muy precarias, y también la inmigración africana que también está haciendo a través de Marruecos todo lo posible para poder llegar así, migraciones tremendas que se hacen a pie desde el centro de África hasta el norte con el sueño de poder llegar a Europa, una Europa que no deja recrudecer sus políticas para con los inmigrantes, y de conflictos inducidos por esas grandes potencias y también sus ex colonias, de las que claramente Francia, Italia, Inglaterra y compañía no tienen ninguna intención de hacerse cargo. Ahora nos pasamos y saltamos el mar y vamos al continente americano, porque también nosotros vivimos una profunda crisis migratoria. No vamos a hablar de Venezuela, por supuesto, sino vamos a hablar de estas caravanas interminables de personas que están llegando a la frontera de Estados Unidos en épocas de muro, ¿no? Están empezando a estar cientos de miles de personas. Esto no es el problema, no es el quizá ahora puntualmente el momento más álgido de este tipo de migraciones, y tampoco es comparable, si se quiere, abiertamente a lo que sucede tanto en Libia como en Siria con el tipo de las migraciones. Pero sí es impresionante ver cómo esta cantidad de gente intenta ya prácticamente de cualquier forma ingresar a los Estados Unidos y todos los condados fronterizos, estoy hablando con el país de México, por supuesto que este problema no lo tienen con Canadá, están recrudeciendo lo que son sus políticas. Volvemos a lo que había sido la administración anterior, cuando Barack Obama quedó en el podio, no por ser el presidente Premio Nobel de la Paz, sino por haber sido el que más deportaciones llevó durante su administración de toda la historia, por lo menos corta, de los Estados Unidos. Por eso vamos a estar hablando de esta crisis migratoria en los Estados Unidos. traidores. Ya me convencí. Ya está. Bueno, lo cierto es que Donald Trump sacó un nuevo decreto, ¿no? De dentro de lo que son sus polémicos decretos de políticas anti-inmigratorias, en el cual lógicamente no reconoce la migración como un derecho, ¿no? De las personas que eligen, o sea, no eligen, ¿no? En la mayoría de los casos, abandonar sus hogares para crear, ¿no? Nuevas vidas que no tienen en sus países de origen, sino que se ven obligados y forzados de manera involuntaria a abandonar su país en busca de nuevas condiciones, nuevas y mejores condiciones y oportunidades de vida. En este caso, Donald Trump lo que hizo ante la crisis migratoria que supone, ¿no? Este aluvión de inmigrantes que vienen de, bueno, ahora principalmente de Honduras, pero también de Guatemala. Son entre, no se sabe muy bien, pero entre 4.000 y 7.000 se estima hondureños que están buscando un mejor destino en los países del norte, para lo cual Donald Trump ya se atajó con un decreto, un nuevo decreto lanzado en el cual suspende por 3 meses el ingreso de inmigrantes en los Estados Unidos y les prohíbe el asilo a los inmigrantes indocumentados, ¿no? Esta es la nueva política restrictiva en materia de migración que implementó Donald Trump para contrarrestar un poco lo que vos decías, una crisis que en realidad no es tal, porque, bueno, teniendo en cuenta las crisis realmente, ¿no? Crisis realmente inmigratorias, sí, aluviones migratorias, una cifra para Estados Unidos de 4.000, 7.000 personas no es para nada relevante, ¿no? Comparando con lo que ya vivió su historia y con lo que vive en otros países de América Latina ahora, como es el caso de Venezuela, países como Brasil y Perú, que reciben a diario miles y miles de venezolanos que buscan asilo, ¿no? Pero bueno, Donald Trump en su discurso, ¿no? Que un poco también es eso lo que lo lleva al poder, ¿no? En el caso de los migrantes de Nicaragua, él siempre citó a las famosas pandillas, ¿no? M13, que son las que bueno, traen la delincuencia, ¿no? A los Estados Unidos bajo sí, una vieja tesis muy también muy sudamericana que tiene que ver con cómo estigmatizamos a las personas que vienen de otros lugares. Para poder ser ejemplificadores con esto sería muy importante entender lo siguiente. Estamos hablando de un recorrido en cantidad de kilómetros que sería aproximadamente entre 2.300 y 2.800 kilómetros hacia lo que es el noreste de México para poder llegar. Estamos hablando de un recorrido en auto que sería de aproximadamente unas 30 a 35 horas para poder llegar a recorrer este espacio, todo este espacio llevado adelante por familias de muy bajos recursos que pasan no uno, sino a veces tres países para poder llegar hasta la frontera con Estados Unidos en condiciones tremendamente precarias, en condiciones de, estamos hablando de atravesar miles de kilómetros. Yo sería como irme de aquí hasta mi casa, ¿no? Caminando para poder llegar con mi familia a la posibilidad de cruzar al vecino, a Estados Unidos, y en el medio están sometidos a robos, secuestros y también a los coyotes, que son quienes aquellos lo pueden hacer pasar a lo que es la última parte del desierto norteamericano y mexicano que se comparte para poder llegar ahí. Altos costos, estamos hablando aproximadamente de entre 700 y 1.800 dólares por persona para poder pasar, garantizándole solamente el agua en el mejor de los casos, y si se suscitara algún tipo de inconveniente con la Border Patrol, lo que harían sería dejarlos a librados a su suerte. Estamos hablando de miles de muertos todos los años en lo que son los desiertos tanto norteamericano como mexicano, que lo que ha hecho también Donald Trump es hacer que la Border Patrol vuelva no solamente los únicos lugares operativos donde en América está trabajando lo que son los Raptores, que son los más modernos de todos los drones que cuenta Estados Unidos, son los que atacan, por ejemplo, con los que Israel ataca a Gaza o con los que Estados Unidos hace sus últimas operaciones a lo largo del mundo. Los únicos lugares donde esos tipos de aparatos están trabajando es la frontera entre México y Estados Unidos para poder registrar y que no pasen. La World Patrol hace varios años ya, en la administración de Obama, tiene autorización como para poder disparar a la voz de no detenerse quien esté migrando dentro del lado en norteamericano. Muchísimos incidentes han trascendido a nivel internacional porque no solamente han muerto algunos migrantes del lado norteamericano, sino que algunos han muerto desde el lado del lado mexicano, lo que sería una clara violación a la soberanía del vecino país. Sí, hubo fotos de niños, ¿no? Que estaban ahí en condiciones, bueno, infrahumanas, pero sin embargo, como siempre hablamos, sensibiliza lo que los medios hegemónicos quieren que sensibilice, y esta crisis humanitaria no es atendida por los medios de comunicación y mucho menos por países como países del norte, pero sí por el país vecino, ¿no? México, que ya recibió a una gran cantidad de migrantes y gran parte de ellos también dijo que optaría por quedarse en México. La primera ciudad que les dio cobijo fue Chiapas y después también Ciudad de México. Y bueno, de ahí hay un gran porcentaje que planea seguir su camino hacia el norte. Lo van haciendo en escalas. Así es. Entonces nosotros también lo que tenemos que contar es esto, de que es una realidad muy concreta. Sí, como vos bien decías, si lo vamos a comparar con Siria, con el Líbano, lo que son migraciones de millones de personas, no estamos en condiciones de plantear más o menos lo mismo, pero sí en América, como lo que es la más grande de todas las migraciones, estamos hablando de cruzar varios países para poder llegar a la frontera con México y así poder pasar a Estados Unidos, y una vez llegando a Estados Unidos... Y les quedan 2.000 kilómetros. No es que les quedan... 10 cuadras, ¿no? No, y después vos, no nos olvidemos de que el sistema de condados que tiene Estados Unidos, que todo el sur ha sido como muy catalogado durante históricamente como la parte más conservadora de Estados Unidos, vos no vas a llegar a esos lugares, te vas a quedar en Nevada a trabajar o en Texas, sino que vas a tener que irte por lo menos... territorio mexicano encima. Exactamente, vas a tener que por lo menos irte un par de condados más, con esto que cuando vos sos deportado, a veces, no sé si recuerdan que este año también hablábamos sobre cómo los niños están metidos en jaulas, donde los padres quedaban uno de un lado, el otro, y los chicos quedan en el medio, no sabían qué hacer, se los deporta directamente a la ciudad más cercana de México y se los deja librados al azar, y ahí es donde también se suscitan estas cosas. No quería salir. ¿Cómo? No quería salir. Bueno, ahí les pasábamos ahí contando también un poco lo que ha sido esta... nunca hay que dejar de tener un espacio para poder hablar de lo que son las crisis de migración también en nuestro lado del mundo y bueno, de cómo Estados Unidos también reacciona ante nosotros, que somos quizá su fuerza de trabajo más importante dentro del sur. ¿Vos como migrante cómo lo ves? ¿A vos se te hizo fácil venir para acá? No, mi situación es distinta porque... ¿Bueno, te viniste caminando? Mis abuelos cruzaron el Río de la Plata nadando. Yo vine a dedo, pero tal, no tiene, o sea, la primera vez que vine, pero me parece que es distinto, digamos, yo no tengo la discriminación que tienen otros compañeros latinoamericanos. ¿Tenés la suerte de ser blanco vos, eso decís? Sí, también. Hey, no, y uruguayo. No es un dato menor. Ahí pasaba lo que hablábamos sobre la crisis migratoria. No estamos hablando de Venezuela, sino estamos hablando de todos los países centroamericanos que se acercan a la frontera. Se dejó de hablar de Venezuela, ¿no? No sé qué pasó. Se dejó de hablar de Venezuela. Solucionó el conflicto. Sí, no sé. Lo que pasa es que hay como otros quilombos acá. ¿Estás comiendo? Sí, perdón. Sí, se dejó de hablar un poco de Venezuela en los últimos días. Pero bueno, viste, ya va a volver. No te preocupes que ya va a volver. Viene Temer a la Argentina, viene Bolsonaro, así que en el próximo bloque vamos a estar hablando del G20, que ya se empieza a palpitar en esta parte del continente. ¿Habrá contracumbre? ¿Habrá alguien que le diga al carajo? No, al claca. Oh. Bueno, y como todos estamos extrañando a Yago, cantiempo como vengo echando como operador, además de la cortina y la música, que no tengo el mismo nivel de selección que Satélite Yago, le vamos a dedicar a este próximo tema que seguramente le gusta mucho. Bueno, un temita para Satélite Yago, así que muchas gracias a todos aquellos que nos están escuchando. Ya volvemos con más al Día Global. Bueno, estuvimos compartiendo esta gira por Estados Unidos, el frío de Estados Unidos. Wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah, wah

me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi órbita! ¡Apáguenme ese monitor! Ellos dicen que impulsan proyectos de infraestructura pensando en el bienestar de los pueblos. ¡Falso! ¡Falso! El G20 impulsa proyectos de infraestructura que tendrán un impacto negativo sobre las comunidades y el medio ambiente en todo el mundo. En los países latinoamericanos implicará la profundización de las políticas extractivistas ya existentes, especialmente en los sectores de hidrocarburos y minería. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi órbita! ¡Apáguenme ese monitor! ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre, los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20! ¡Fuera! ¡Fuera de mi órbita! ¡Apáguenme ese monitor! Darle una computadora, un rato libre y hace lo que quiere, ¿eh? Encima puso el mismo tema, puso un tema de Soda Stereo con muy bien, la verdad. La verdad que sí, me parece que Yago, te lo tenemos que decir, no te extrañamos hoy porque lo extrañamos, no quiero Yago, estar de este lado. Mucho moco. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Se empieza a palpitar el G20, la Argentina, esto sí. Que nuclea a toda esta gente que no representa, por lo menos a nadie que esté de este lado del muro, ¿no? Bueno, como decía el spot, es el 30 de noviembre y 1 de diciembre, el Congreso de 19, los 19 países y la Unión Europea, los más industrializados, bueno, no solo del primer mundo, sino también en vía de desarrollo, como puede ser Brasil, que habíamos nombrado también, que iba a estar no solo Temer, sino Bolsonaro, va a traer bastantes notas de color. Bastantes manifestaciones va a traer. También. Van a venir 2.500 periodistas de todo el mundo a cubrir esto y 7.500 miembros de distintas comitivas. 1.500 soldados. También. Y va a estar Donald Trump, Merkel de Alemania, Macron, Putin, Xi Jinping de China, Temer, como decíamos. Va a estar también Erdogan, entre otras personalidades. Los 20 más importantes, digamos. Sí, como decíamos antes, no era el protocolo no era solamente presidente o no era la figura presidenciales. Presidenciales lo importante, pero bueno, se volcó un poco a esto de y todo lo que conlleva, ¿no? Un poco el análisis que vamos a hacer un poco es lo que termina siendo todo este armado del G20, no entrando, digamos, a las agendas que todavía se están escribiendo de que se van a tratar en el G20, sino un poco ir contando todo el operativo que conlleva hacer tener esta organización. Pensemos que no va a haber aeropuertos en la Ciudad de Buenos Aires internacionales. Y ahora que nosotros estamos tan compungidos porque no tuvimos 10 horas sin poder irnos a Montevideo el fin de semana, por ejemplo. Sí, con los paros de aerolíneas. Va a estar el... Igual no puedes cobrar 200.000 pesos y mantener un avión Boeing 747, ¿me entendés? ¿Qué es la responsabilidad de tener 67 personas arriba del aire? Sí, no, la verdad que tendría que bajar los precios de los vuelos, así podría subir más gente. Bueno, el aeropuerto Newbery va a estar solo destinado a los vuelos internacionales de distintas delegaciones, periodistas, etcétera, que van a arribar. Y el puerto de Ezeiza va a estar con algunos vuelos, no todos los vuelos, algunos de canotaje, otros que no, sin mayores, iban a estar cerrados los otros aeropuertos. Y cualquier otro aeropuerto, no internacional, sino privado, a 25 kilómetros a la redonda, porque va a estar todo... muy monitorizado, van a poner 4 radares que han sido modernizados por parte del INVAP y van a tener que tiene un alcance de 400 kilómetros para el espacio aéreo, donde va a ser la primera vez que van a hacer un trabajo de estas características. Pero bueno, toda esta seguridad trajo también que Inglaterra sacó un comunicado diciendo que hay posibilidades de atentado, a lo cual Burridge declaró que no hay razones para pensar en esto, pero bueno, el comunicado habla de gente encapuchada, piqueteros, también hablaron de la Triple Alianza, donde bueno, ahí están grupos de la vieja Triple Alianza, el viejo conclave con Palestina y todo ese rollo que nunca fue muy comprobado, pero siempre hizo que estuvieran los cascos azules, verdes y rojos en todos lados. En todos lados, todo el tiempo. Y en ese lugar también, que de paso están cerca de Brasil y Paraguay, haciendo sus la triple frontera. Bueno, a partir de esto, digamos, Burridge va a desplegar más de 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad, aviones, barcos, artillería antiaérea, radares, de todo un poco. Putin dijo que quería ver la final. ¿Dijo eso? Mirá. Sí, dijo que quiero ver este evento deportivo, quiero ver el Boca River. Bueno, la esposa de Macron dijo que quiere ir a ver polo y... Claro, está abierto, comenzó el abierto del polo la semana pasada. Y creo que la esposa de Putin quiere tomar té con la primera dama de acá, o al revés, era una cosa así, también notas de color. Ahora, qué loco que vengan todos esos personajes, ¿no?, que tienen tanto poder... a un lugar como el nuestro, donde tenemos un quilombo tras otro, se nos corta la luz 2 o 3 veces al día por cuestiones logísticas, ¿no? Y vengan todos estos tipos de los altos lugares y estar así. Y los ingleses dijeron, es probable que haya un atentado, así que sí. Como nosotros nos comimos varios, ya, 2 por lo menos en la inmediatez. Hace mucho. Hace varios años atrás, específicamente contra la comunidad judía, pero somos como un lugar bastante vulnerable, ¿no? Para... Bueno, otra de las medidas que van a tomar es por primera vez abrir un equipo de protección QNR de químico, biológico, nuclear y radioactivo a cargo de la gendarmería, que obviamente tomaron cursos habidos y por haber con el Mossad, la CIA y entre otros. Ah, mira, siempre estudiando con la disidencia. Sí. Bueno, y parte de toda esta además de la parte digamos, destructiva por parte de las distintas fuerzas de seguridad, donde vamos a tener operando en ese radio y en ese feriado nacional a las Fuerzas Armadas, porque en realidad la policía y esos van a ser los mandos bajos, digamos, como quien dice, va a ser los mandados, pero realmente va a estar las Fuerzas Armadas a cargo de todo esto, por más que no lo quieran decir. Y de todo esto también van a recibir por parte de estos países distintas donaciones, digamos, de como estos radares o motos protocolares, drones de inhibición, que también serían otras de las medidas. Después de lo que le quisieron hacer Maduro, creo que han tenido un par de medidas, que debe ser un sistema, digamos, para... Cortar la onda de radio corta. Exactamente. O sea, van a hacer ruido en el aire para en la qué bien, qué simple que explicó algo muy complejo. Exactamente, lo que es ruido. Exactamente. Sí. Y entonces no, el dron no lo vas a poder dirigir con tu control. Pero bueno, hay que ver, también puedes buscar otras frecuencias. Sí, pensemos en el tipo de dron, ¿no? Sí, sí, también. Eso es. Bueno, y toda esta pequeña movida en un país austero como es Argentina, llevó a que el gobierno realizara dos licitaciones por un monto total de 1.500 millones de dólares. En el primer contrato. ¿Cuántos jardines? Y 430, que fue en 430 millones, destinado a 55 reuniones de grupos de afinidad y representantes ministeriales. A chamullar. Y el segundo, concretado en mayo, que completaron 750 millones para organizar la cumbre. Y que esto además se amplió un 38% con 262 millones más. Porque hacía falta caja chica. Sí, sí, porque bueno, se ve que los sándwiches y el precio de la mayonesa, el precio de la mayonesa subió en el mercado. Se fue a la mierda, claro. Bueno, después, pasando un poco a la órbita después de lo que Argentina supuestamente organiza, está Estados Unidos, que para garantizar su seguridad trae a su famosa bestia, que es un Cadillac le puedes tirar con un misil y lo rompes. De titanio es. Yo no sé qué tan pesado, la verdad que no tengo detalle del titanio, pero se ve que cuando te lo nombran así es porque realmente es muy duro. Me hace acordar a Wolverine, ahora que murió sí. Stan Lee, me acuerdo de eso. Una noticia internacional interesante. Y bueno, y van a ver también dentro de toda estructura, van a usar a mi querido tierra natal, Uruguay, como centro de operaciones. Fue el viejo asiento de negros en una época. Ahora vamos a copiar soldados norteamericanos. 400 estadounidenses entre civiles y militares, miembros del servicio secreto, bla bla bla. Donde van a traer aviones, armas, blindados. Todo esto y todos estos países traen. ¿Quién garantiza todo que eso se vaya después? Nadie, porque una de las cosas que piden es que tengan libre tránsito, no haya escáner ni nada, digamos, y que además Argentina dice sí. Claro, ¿qué le vas a decir? Son los que vienen a cuidar. De hecho, el presidente de Uruguay dijo, Uruguay no podía negarse ante el pedido. Claramente. Listo. Claramente, Tabaré Vázquez dijo eso. Nunca mejor ejemplificado a lo que son las relaciones internacionales entre una superpotencia y otro país que no lo es, un país nuestro de sudamericano. Exactamente. ¿Qué te dijeron? Nada. Yo dije que sí. Sí, que había que discutirlo. No, aparte lo que me dijeron es, mira, mañana vamos con tanta gente. Sí, bueno, de una. ¿Entendés? Eso fue todo lo que... Esa fue la conversación. ¿Qué necesitan? Ahí el asado va a estar listo cuando llegue. Claro, sí, yo arranco el fuego, no te hagas problema. Bueno, y bueno, Uruguay, revuelo. Sí, hubo manifestaciones. Manifestaciones, también la central obrera va a hacer paro, que también, en contraparte, en Argentina también están... Están pensando. Sí, se habla de un paro de 36 horas en contra del G20. Recordemos también que hicieron un feriado el viernes para, digamos, no se sabe bien para qué, porque supuestamente este gobierno está en contra de los feriados. Claro. Pero, bueno, van a hacer un feriado para que esto sea, no sé, para lo más que, armonioso posible. Sí. Para que se vea la menor cantidad de argentinos en la calle. Para que los... sí, también. Y para que la bonaerense que hacen provincia, capital, no lo hagan ese día. Exactamente, y estén las avenidas bastante vacías como para que puedan pasar... las grandes esa caravanas gigante, que vemos en las películas, en verdad. Bueno, después Putin, entre otras cosas, también va a venir, va a traer francotiradores. esto ya pasamos a la nota de color, digamos, básicamente. Va a traer un veedor en la cocina, donde va a estar controlando exactamente todo lo que se vaya a cocinar para él. La delegación china pidió expresamente estar presente en las fotos familiares, en la foto, digamos, en un lugar central dentro de la foto general, sería. Es como la foto de la revista Caras, ¿no? Que se hace una vez al año. Sí, entonces, y otra cosa que no... ¿Vos peleás en qué lugar vas a estar? Hablando de las manifestaciones que no mencioné al principio, es que esto va a ser en el predio de Costa Salguero, que no tengo ni idea dónde es, en Buenos Aires. Palermo. Pero lo que tengo claro es que lo hacen ahí por la logística. Sí, porque es Palermo. Porque tiene algún río, tiene ciertas cuestiones. Y Riachuelo. Y logísticas. Que, bueno, sí, pero nadie se va a tirar Riachuelo. Claro, lo vamos a ver. ¿Por qué? O sea, sabes que sí, está mal. Sabemos que es el segundo río más contaminado del planeta. Entonces, bueno, que también buscan un poco. Y recordemos que en la última cumbre también hubo como 400. Fue en Alemania y hubo, bueno, los Black Blocs. Sí, manifestaciones, y lo alto y globalización están al pie del cañón. Exactamente, y en Argentina no creo que sea muy distinto. Lo último también fue en el 2005, que hubo también un encuentro histórico acá de Noalalca, el famoso Noalalca. Bueno, ahora no está Chávez y Entonces el escenario cambió completamente. Viene Temer con Bolsonaro. Sí, después otro de las, para ir cerrando, de notas de color, Arabia Saudita, Mohammed bin Salam, pidió inodoros, bidet y lavados marca Kohler, inglesa, una marca inglesa. Qué fácil el chiste, Dios. Bueno, además de que pidió dentro del hotel, dos hoteles que los alquilan para ellos, ¿no? Total. De hecho, a dos hoteles alquilan para tener un plan B, supongo, si no les gusta la cama. Claro, sí. Y qué incómodo que es este. Las almohadas son una cagada. Vamos este al lado. Es el presidencial, por Dios. Este es el Hilton de acá, por favor. Bueno, y bueno, también Turquía pidió todas las protocolos para ejercer su religión, como la comida, un lugar para también para rezar, y bueno, y eso más o menos. Y después lo otro que no sabía, que Macron es vegetariano y también pidió unas cenas en esa índole. Esto más o menos lo que se viene en Argentina es un caos, digamos, básicamente van a venir toda esta cantidad de personas. Va a ser no solo que va a ser un caos, sino que va a ser un quilombo, y claramente al gobierno le molestan algunos tipos de corte, le molestan algún tipo de feriados. Todo esto que tiene que ver, por ejemplo, el 24 de marzo le parece una pelotudez, eso hay que sacarlo porque es atrasar el debate. Pero bueno, cuando viene toda esta gente se ve que indudablemente lo que tenemos que hacer es paran hacer feriado. Paran el país por 10.000 personas, digamos. Claro. Sí. Que es una décima parte de lo que es una manifestación, por ejemplo, con las cuestiones previsionales aquí el año pasado. Solo que acumulan un poco. Tienen una sola acumula más poder. Que cuatro o cinco países juntos. Esto va a ser. Exactamente. Así vamos a estar palpitando lo que es el G20, que se va a estar desarrollando a fines de este mes aquí en la Argentina. Un evento político que a muchas personas que votaron al gobierno actual les cabe y les parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo volvimos al mundo, no? Porque ahora vienen todos estos acá y vos le tenés tratás de explicar, decir, esto no tiene que ver con el presidente. Se pacta de antemano, esto no es volver al mundo, las cosas son de otra forma. Y nos contaba el pelado algunos de los detalles de cómo vamos a ver esto que es esta cumbre, ¿no? Que lejos va a estar seguramente de dejarnos algunos hermosos recuerdos, como fue la última cumbre aquí con George Bush, hijo, diciéndole, acá no vamos a hacer esto. Dos de esas personas han dejado este mundo. Esto ha sido todo por el día de hoy, a 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial. Es al día global por la 87.7 de construyendo la agenda internacional. No se había ido, estaba acá. Bueno, mande saludos. A todos los que nos siguen cansada, escuchando. Pobre. Sí, está cansada. Está cansada, ¿viste? Es madre, tiene que trabajar, todas esas cosas. Vamos a mandarle un saludo a Natacha, que nos va a estar recibiendo en su casa ahora para entregarle la llave de la cooperativa. Así mañana. Aire, se llama eso. No, ya me dijo por teléfono que iba a estar recibiendo la llave, y para así mañana a las 9 de la mañana hacen el programa Noticias con Mate, como todos los días de lunes a viernes. También le vamos a mandar un saludo a Romina y a la Tati, que están escuchándome en casa, y Catalina, que solamente ya está durmiendo. Yo no tengo a nadie a quien mandarle saludos porque soy una persona sola en este mundo triste y abandonada, el que no tiene ni hijos, ni familia, ni nada por el estilo. Así que le mando un saludo grande a todos mis amigos que me han estado escuchando. Espero que alguno ya haya adivinado a poner la radio el día de hoy. Nos vemos el lunes que viene con Aldea Global, con este nuevo horario, nuevo viejo horario. Vamos con la noticia de Gaza. Así que muchas gracias a Matías Arreola Silva por hacer posible que este programa salga al aire. Gracias Victoria Estrada por venir cansada y dolorida y hambrienta y todo lo que le pasa a una persona que trabaja y que de su edad. Claro, de su edad.